las trabajadoras y trabajadores que dependemos de distintos programas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, agradecemos el acompañamiento de todos los compañeros y compañeras presentes. Quienes cumplimos funciones en la sede del Centro de Referencia aquí en Viedma, nos encontramos ayer con la cara más perversa de aquellos que venimos visibilizando y denunciando desde hace un tiempo. Las noticias de que conocimos ayer son el complemento de lo que ya veníamos observando. El vaciamiento de los programas sociales, la baja indiscriminada de pensiones por invalidez, la modalidad del cajoneo de los distintos trámites, pensiones no contributivas, ayudas habitacionales, talleres familiares, entre otros de nuestro ministerio. Sabemos que lo que pasa actualmente en nuestra delegación ya venía pasando en muchos organismos, INTI, ANSES, ENACON, Ministerio de Cultura, RENATEA, Juventud, Biblioteca Nacional, entre otros organismos del Ejecutivo Nacional que han sufrido despidos a mansalva. Pero eso no son hechos aislados, son un plan sistemático de vaciamiento de las políticas sociales del Estado presente, necesario para profundizar el ajuste hacia los más desprotegidos. Continuamos movilizadas y movilizados por la defensa de nuestros puestos de trabajo y la de todos y todas las trabajadoras y trabajadores. Los puestos de trabajo no tienen que ser la variable de ajuste. Rechazamos los despidos arbitrarios e injustificados. Rechazamos las políticas de ajuste. Reafirmamos nuestro compromiso con las políticas sociales a favor de los más vulnerables. Trabajadoras y trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Gracias.